Koldo Zabala, egunon. Egunon. Bueno, el pleno de esta mañana finalmente se han aprobado, y además todos los grupos han apoyado las obras que el ayuntamiento presenta al plan foral. Un plan foral pues un tanto complicado porque, bueno, pues este último ha cambiado, ¿no? En referencia a los anteriores, ahora los plazos son diferentes, son distintos, en fin, todo esto está un poco más lioso, ¿no? Sí, así es. Este último plan foral ha tenido, bueno, un cambio. Uno de los cambios principales ha sido que el plazo es de 4 años, 2012 a 2015. Aunque en realidad, bueno, para el 2012 la Diputación no ha habilitado o no ha habilitado una partida mínima que no, bueno, pues que no posibilita hacer ningún proyecto. Y entonces es el problema principal viene es que es para 4 años, ¿no? En juntas generales ya se ha hablado de eso y Bildu ya ha propuesto que se acorten estos plazos. Y luego otro de los problemas que tiene este plan foral es que a todos los pueblos se nos concede la posibilidad de subvencionar en parte 2 obras. Nosotros entendemos que pueblos como Laudio, o sea, tienen que tener la posibilidad de realizar más de 2 obras importantes y que ellas sean subvencionadas. Sí, porque la diferencia de población pues es sensiblemente mayor. Bueno, tengamos en cuenta, ya se ha recordado muchas veces, que es la segunda localidad del territorio, ¿no?, en población. Así es. Bueno, es el principal pueblo de la provincia, ¿no? Y esto, bueno, lo recordamos más de una vez y así se lo hemos hecho saber también a la Diputación. No, el actual equipo de gobierno, los anteriores equipos de gobierno también han recordado esto más de una vez, pero sí que a veces tenemos la sensación, y la tienen los vecinos y las vecinas de Laudio, de que Laudio no es tratado como debería ser tratado, ¿no? Bueno, nos encontramos con unas obras y con un presupuesto, con una serie de millones de euros y por otra parte que el plan foral subvenciona como máximo el 80% y tampoco hay seguridad de que sea ese 80%. Han planteado ustedes unas obras y al final pues se ha caído parte de lo que tenían en principio planificado. Sí, así es. Nosotros hemos planteado principalmente 2 proyectos. Sería el proyecto del saneamiento del Parque de la Muza, que, bueno, que estamos hablando del saneamiento, de todo el saneamiento de Ugarte que va por debajo del arroyo que va por el parque, del arroyo Alde y Cuerreca. Y por otra parte sería el proyecto de José Matías Zúbico, donde está realizada la primera fase, lo que sería José Matías. Entonces, nuestra propuesta es seguir con ese proyecto. En un principio teníamos pensado y hemos estado barajando la posibilidad de realizar las 2 fases que quedan, que sería Plaza de la Estación, Maestro Elorza, unido a esto el paso por debajo de las vías, o sea, el túnel, y finalizar en Zúbico Curajo, ¿no?, donde hay un problema muy serio de saneamiento, ¿no? Claro, pero visto los impedimentos y las pegas que tiene este plan foral, y en cuanto a subvenciones también llega a ser como máximo un 80%, no hemos incluido la última parte porque, bueno, pues estaríamos hablando de unas cantidades que, según cómo venga la situación, igual podríamos encontrarnos en una situación de riesgo o no poder asumir, ¿no? Y nos parece importantísimo seguir con el proyecto, ir asegurándolo. Por otra parte, claro, ahora vamos a hacer lo que es la segunda fase, ¿no? A la vez que estamos trabajando en la segunda fase y ejecutando la segunda fase, nosotros vamos a buscar todas las vías de financiación posible para poder ejecutar la tercera fase. O sea, esto no es algo que lo dejemos, ni mucho menos. Nos parece importantísimo, y como decía antes, por el problema de saneamiento que hay y porque hay que finalizar el proyecto. El proyecto se finaliza en Zúbico Curajo. Entonces, esperemos encontrarnos en una situación donde podamos encontrar alguna vía de financiación y poder, una vez que se finalice la segunda fase, ir a acometer lo que es Zúbico Curajo. Bueno, asunto este de obras y que mi previsión 2013, claro, está que este año no se va a ver nada porque en principio ya ha quedado claro que eso, en todo caso, las obras serían para 2013, pues ya bien entrado el año, claro. Sí, las obras serían 2013, 2014 y 2015. ¿Por qué? Porque este año, bueno, lo primero, la Diputación Foral de Álava no ha dejado ninguna partida como para poder acometer obras para 2012. Por otra parte, ahora, esta semana, se finaliza el plazo para poder presentar los proyectos, cada pueblo que presente los proyectos. Y luego hay un plazo de varios meses para que la Diputación responda en qué proporción se nos subvenciona. Como bien decías antes, el máximo es el 80%, pero puede pasar, y así pasó en José Matías, en la calle José Matías, que se subvencionó, en este caso fue cerca de un 40%, ¿no? Entonces hay que ver en qué medida se nos subvenciona para poder empezar a ejecutar las obras. Bueno, presupuestos que, por cierto, los presupuestos municipales, hace pocos días, el pasado fin de semana, presentó usted a los medios de comunicación, habló de que, bueno, estaban contentos porque parece que los partidos de la oposición habían mostrado por lo menos una opinión favorable y por lo menos también una predisposición a no rechazarlos, de manera que probablemente se van a aprobar, y con unas partidas también importantes para obras, teniendo en cuenta que hay una reducción en el presupuesto también considerable, en torno, no recuerdo si hablaba del 18%, no, ahí me he perdido un poco, pero vamos, de todas formas hay una cantidad considerable para inversiones en obras, diferentes obras en diferentes zonas del audio, ¿no? Sí, así es. Bueno, en cuanto a la reducción, lo que es, mirando únicamente el presupuesto de inicio del 2011, nos encontramos con una reducción del 3%. Del 3. ¿No? Pero lo que es muy importante es lo que se ejecutó al final de 2011, ¿no? O sea, lo gastado, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con una reducción importante. ¿Por qué? Porque el presupuesto que había en el 2011 más el dinero que tenía en remanente el ayuntamiento más las subvenciones que recibió, estamos hablando de un presupuesto final ejecutado, de un gasto final de sobre los 30 y 31 millones de euros. Y entonces sobre ese presupuesto final ejecutado sí que nos encontramos con cerca de un 18% menos este año, ¿no? Entonces, sí, en torno a los 5.800.000 euros, decía, ¿no? Menos. Así es, sobre los 5.800.000 euros, teniendo en cuenta el dinero que hemos presupuestado y el dinero que tiene en este momento el ayuntamiento, ¿no? Y eso es lo real, ¿no? El dinero del que disponemos, ¿no? Hay apuestas, todas son, bueno, las obras importantes, la mayoría pues pedidas en asambleas de los barrios, se van abordando poco a poco, pues por ejemplo en Arraño, en la Casa Rosa, de la llamada Casa Rosa de Areta, que finalmente se va a abordar con dos proyectos. Y llama mucho la atención también la atención al matadero, el matadero municipal, una cantidad importante para mejorar las instalaciones y para que el servicio se pueda mantener, una apuesta clara por el sector primario, ¿no? Así es. Para poder mantener el matadero abierto como lo tenemos, tendremos que hacer también unas inversiones de cerca de 150.000 euros. No hay que olvidar que la comunidad autónoma, si no me equivoco, en este momento solo tenemos dos mataderos ya abiertos. La normativa está siendo cada vez más estricta y nos ha obligado a realizar inversiones porque si no teníamos la amenaza de cierre, ¿no? Entonces nos parece importantísimo tener este matadero, poder mantener este servicio a todo el sector primario, a todos los baserritarras de la zona, y bueno, estamos viendo que no de la zona y de otros sitios también están viniendo, ¿no? Se han reducido considerablemente en el presupuesto de este año las partidas destinadas, por ejemplo, pues a personas liberadas, me hicieron ahí constancia precisamente en la presentación, y se han aumentado otras, como por ejemplo la participación, la posibilidad de comunicación, la participación ciudadana, la mejora de esa relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía, ¿no? Así es, lo que es en cuanto a las personas liberadas, que únicamente son dos, como es el alcalde y la y la teniente alcalde, bueno, pues con sus sueldos de origen de su trabajo, ha disminuido bastante esta partida en relación a partidas de años anteriores, donde, bueno, donde había cuatro personas liberadas, ¿no? Por otra parte, sí que hemos invertido también en participación, en comunicación. Bueno, pues esperemos que en breve ya salga a la luz el nuevo swing. Por una parte sería el swing quincenal que hemos tenido hasta ahora, y por otra parte un swing bimensual donde podamos tratar temas más en profundidad, ¿no? Hoy se ha hecho, bueno, un poco la presentación a todos los grupos políticos y a la prensa del diseño de este swing, y ahora estamos en la fase de licitación del swing, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía tardará un poquito, pero esperemos que cuanto antes que esté en la calle. Bueno, no quiero quitarle mucho tiempo, luego ya daremos datos, bueno, de hecho ya los ofrecimos el viernes sobre las cantidades de inversiones en los diferentes barrios, pero los que nos llamaban la atención precisamente, y le quiero preguntar, eso sí, por la, ya sabe que el parque lineal, ese camino verde que están construyendo las diferentes administraciones, y que todo el mundo está encantado, ahí nadie pone ninguna pega, ningún pero siempre está reclamándose ese baño, ese servicio público que no acaba de llegar por diferentes complicaciones entre también las administraciones, entre URA, la Diputación, carreteras, parece que no hay un emplazamiento, ahora ya creo que han encontrado uno, vamos a ver si es el definitivo. Bueno, la verdad es que está siendo bastante complicado una cosa que debería ser tan sencilla como la colocación de un baño, ¿no? La primera alternativa que se barajaba, que era al final de lo que es Catuja y Barra, justo en el último puente para pasar lo que es a la carretera general, y bueno, pues ahí desde URA no se nos permitió, al estar al lado del río, no se nos permitió colocarlo ahí. La segunda posibilidad, fuimos ya a la zona de Chirrita, ahí se daba la circunstancia de que había más de 16 metros desde lo que es el río. Pero ahí nos encontramos con otro problema. Desde carreteras, al estar al lado de la carretera, no se nos permitió la colocación de este aseo autolavable. Y ahora, bueno, pues hemos propuesto una tercera, que sería al final de lo que sería Catuja y Barra, en el último puente de Catuja y Barra, pero al otro lado. En este, lo que estaría también al lado de la carretera y al lado del río, pero la altura es bastante mayor sobre el río, ¿no? Entonces, bueno, hemos solicitado y una vez más pues estamos a la espera de lo que nos diga, lo que nos augura, ¿no? Bueno, pues asuntos estos. Por cierto, ya dentro de poquito, mañana tienen reunión también relacionada con presupuestos o con Hacienda. Me imagino que estará casi al caer. No sé si se corresponderá con el pleno del lunes 28 o habrá, o tendremos pleno antes. ¿Tienen pensado hacer algún pleno extraordinario para aprobar los presupuestos? Sí, nuestra intención es, mañana hay comisión de Hacienda, y nuestra intención es cuanto antes, en cuanto nos permita ya las fechas, hacer estos días, hacer un pleno extraordinario para llevar nuestra propuesta de presupuestos. Y en cuanto a los presupuestos, pues igual si te voy a comentar algo que has mencionado ya antes, pero que las reuniones que hemos tenido han sido unas reuniones, vamos a decir, que favorables, que ningún grupo nos ha dicho que tenga intención de rechazarlos, y bueno, y recordar que hemos aceptado la mayoría de los de las propuestas realizadas por los tres grupos que han presentado enmienda, ¿no? Por el PSE, por Omnia y por el PNV. El PP no ha presentado enmiendas a estos presupuestos. Entonces, bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que son los presupuestos que en años más aportaciones han recibido, ¿no? Y que más aportaciones van a ser aceptadas. Y nos parece importante eso, que sean los presupuestos más participativos, en donde las aportaciones de los diferentes grupos, pues bueno, se han tenido en cuenta también. Usted ya dijo en la presentación que las aceptaban no porque están en minoría, sino porque entienden que hay que gobernar de otra forma, ¿no? Sí, así es. Bueno, se nos puede decir que porque estamos en minoría, bueno, otros gobiernos anteriores también han estado en minoría, y no hemos ido buscando únicamente la suma aritmética para esa mayoría, no, hemos aceptado las enmiendas de todos los grupos que nos han presentado enmiendas, y se les han aceptado bastantes enmiendas, todas aquellas que hemos podido asumir, ¿no? Y eso, podíamos haber ido buscando únicamente los apoyos necesarios para llevarlos hacia adelante, pero no, creemos que es importante recoger las enmiendas de todos los grupos, que al final lo que reflejan es también la opinión y de todos los vecinos, ¿no? Agradecemos a Koldo Zabala que nos haya acompañado unos minutos hablando de temas de actualidad, como ven, pleno esta mañana, en pleno dentro de muy poquito, de muy poquitos días para aprobar presupuestos y pleno de nuevo pues el próximo lunes, el pleno de el mensual, ¿no?, que celebra el Ayuntamiento de Laudio. Bueno, que no paran ustedes, no se aburren desde luego. No, así es. Es que ricasco. Suria, agur. Venga, agur.